En este momento está empezando un juicio oral y público al señor Valerdi Nicolás, abusador de menores él, y quiero acá comentarles algo que escribía en Facebook ayer la damnificada, que se llama Feliciana Vilat. Les quiero reproducir algo de lo que decía y donde convoca al juicio oral y público para que vayan a escrachar a este señor. Nada más quería recordar un pedacito que dice: hace más de 5 años que con uñas y dientes defiendo y protejo a mis hijas, nenitas a las que le robaron la infancia, las ultrajaron, les marcaron el alma y la psiquis con un dolor muy difícil de cargar. Dice: mañana tendré nuevamente frente a mí sentado al perpetrador de ellas. No lo miro, pero lo veo, lo siento, lo escucho, y me dan náuseas. Me dan tantas cosas que no puedo describirlas. Por mi mente pasan las imágenes del relato de mi hija cuando tenía tan solo 4 añitos. Relatos escalofriantes, casi irreproducibles, y vienen esas imágenes, y lo tengo a él frente a mí, a no más de un par de pasos de distancia. Bueno, sigue ella terminando el relato diciendo: no le tengo miedo, no les tengo miedo, y mucho menos ahora. Quería transmitirles de acá el apoyo, y para todos aquellos que estén en esta situación, saber que Amartya está dispuesto a apoyar cualquier escrache a esta gente, a estos abusadores, porque es la única manera de que los perversos dejen de caminar tranquilos por la calle, es que los escrachemos y los apretemos exponiéndolos. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir.